ambos hablan a la vez, ninguno de los dos se va a entender. Si habla uno y el otro después, su sabiduría pueden compartir. Mucha gente habla, mucha gente se queja, pero nadie escucha. Y así va el mundo, al borde de la destrucción, solo por culpa de nuestra falta de atención. Debemos aprender la diferencia entre escuchar y oír, hay un gran abismo. Pero para aprender a escuchar a los demás, primero hay que aprender a escucharse a uno mismo. Así que abre los ojos y también los oídos. Lucha por la palabra, presta atención. Primero se escucha y después se habla. Escucha, después no puede opinar, porque en el libro equivocó. Muchos predijeron lo que iba a pasar y los tomaron como locos. Las consecuencias tú puedes pagarlas. Y el que avisa nunca y no pierde palabras, ya que no habla. El poder es la información. Ya anhelando toda una vida, ya anhelando con el ritmo vacilón, ya anhelando en la cueva del búho, ya anhelando con Murcia Radiofusión. Con sentimiento me canto un tema pa' Murcia Radiofusión con el ritmo vacilón. Murcia Radiofusión. Bueno, y va una rumbilla pirata por pa' los celosos y las celosas. Explicarte exacto lo que siento. Dispongo de muchas palabras pero nunca acierto. Es como tenerte y no poseerte. Es como quererte y matarte. Es como amarte y no matarte. Es como amarte y no odiarte por no poder poseerte. Para mí es quererte jodido amor. Suéltale la mano al oído. tanto quiso el amor, tanto, tanto quiso. Suéltale la mano. Y tanto quiso y tanto querer dio. Suéltale la mano. Querer le dio, querer le dio, querer, querer le dio al mismísimo. Suéltale la mano. Claro que lo dio, lo engañó. Ay, mi amor, suéltale cuánto sufrió. Ay, mi amor, cuánto sufrió. Ay, suéltale la mano. Suéltale la mano ya. Suéltale la mano. No ves que no te hace ningún. Suéltale la mano. Suéltale la mano. Suéltasela. Suéltale la mano. Se la suelta, se la suelta. Suéltasela ya. Suéltale la mano. Yeah. sonidos multiformes, fusión impertinente, hastío devorante, Murcia Radio Fusión. Murcia Radio Fusión. Radio Fusión, eco del fenómeno musical murciano. Ten, canuto, ten, de hierba garantizada. Murcia, Radio Fusión. Sobre el ritmo al compás de la madrugada, la música me envuelve velada tras velada, mientras el mundo tropieza con la misma piedra y el tiempo pasa rápido, es la misma mierda. Sé que este viernes no promete demasiado, en casa de Paco, totalmente. Mira mis ojos y sabrás de lo que hablo. Las carga el diablo, yo tan solo las descargo. Con un dilema en cada frase, ahora sé que pase lo que pase, yo lo haré con clase. El humo continúa dibujando el aire y la noche cae, pero nunca es tarde. Buscando un toque de esperanza acaba mi jornada, dándolo todo, sacando temas de la nada. Escribiré con la conciencia tranquila, pensando que ahí arriba hay alguien que me vigila. Dios, quizá el insomnio sea el motivo de estas líneas. pequeñas o quizás sean fruto del efecto sin semilla. Todo es distinto con la vista panorámica. Escapo a la lógica, conexión trifásica. Es mi música la que invade tu espacio. Todo un presagio del feeling que contagio. Escapando a la ley de la gravedad, mi mente flota y aflora la creatividad. En este estado ya no hay límites, todo es relativo. Hay un antes, un después y un motivo. Es mi realidad tras un detenido análisis. El punto de vista de Obi-Wan Cannabis. Obi-Wan, Obi-Wan, Obi-Wan. Murcia, radiofusión.com. Se considera casi como un sacramento. Lo que ocurre es que la nuestra lo tiene prohibido. Murcia, Radio Fusión. It's coming to me. Corazón. say Radio Fusion way, yes there ain't no other way. And if you know our next way, must be the wrong way. Marcy Radio, Radio, Radio, Fusion, Marcy Radio, Fusion. Keep it true, keep locked. You don't know Michael Fabulous represents, you know. Yes, there's only one way, and that is Jah-way. Yes, there is no other way. If you know our next way, it must be the wrong way. The simple mean you're gonna stray. Marcy Radio, Fusion. Keep it true, keep locked. It's the best in town. Michael Fabulous said that. Smokey Joe, no family clan ago. The Smokey Joe, Marcy Radio Fusion want them fi know. A strictly high grade we are small. A strictly high grade we are small. Whether in a Japan, or even German, even Amsterdam. Smokey Joe, family clan ago. Them call me Smokey Joe, that me want to fi know. If it's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Marcy Radio, Fusion play so nice. Michael Fabulous say don't know the internet radio. Murcia. Bless. Radio Fusion. Keep on dancing, yeah. I don't know why I love reggae music so. Yes, I wanna know, yes, I wanna know why the people love it so. Yes, I don't know why I love reggae music so. Yes, I wanna know, yes, I wanna know why the people love it so. Go, go, go, yes, if we go, and let's do the reggae flow. Go, go, go, yes, if we go, and let's do the reggae flow. I don't know, yes, I don't know why the people love it so. Go, go, go, yes, if we go, and let's do the reggae flow. Go, go, go, yes, if we go, and let's do the reggae flow. You move your hand, you move your feet, you rock your back, you feel so sweet. You move your hand, you rock your feet, you move your back, you feel so sweet. You move your hand, you move your feet, you rock your back, you feel so sweet. Why I love reggae so, oh, oh. Keep on dancing, yeah, love to see you dancing. Oh yeah, whenever I'm feeling down, one thing can move me off the ground, and it's the sound, the real authentic sound. I groove sometimes with a little high grade. Tonight it's legal, don't you be afraid. Skanking all night, rocking all night. I don't know, yes, I don't know why I love reggae music so. Yes, I wanna know, yes, I wanna know why the massive love it so. Go, go, go, yes, if we go, and let's do the reggae flow. You move your hand, you move your feet, you rock your back, you feel so sweet. You move your hand, you move your feet, you rock your back, you feel so sweet. Keep on dancing, yeah, love to see you dancing. Nick, hey, yes, do the shake, it's do the shake, it's do the shake, do the reggae shake. It's do the shake, it's do the shake, let's do the shake, do the reggae shake. You move your hand, you move your feet, you rock your back, you feel so sweet. You move your hand, you move your feet, you rock your back, you feel so sweet. I love reggae music, yeah. Let me hear you shouting from your love reggae. Oh yeah. Oh yeah. Say oh yeah. Oh yeah. I love reggae. Oh yeah, I love reggae. Yeah.

para pa, para para pa pa, para pa pa, pa para pa, para pa pa, para pa para para para para pa. Es que no tengo aire, me falta en el pulmón. Lo que yo necesito es oxígeno. Es que no tengo aire, me cuesta respirar. Y aun cuento los minutos, y aun cuento los minutos. Y es que sigo sin aire, me sigue faltando en el pulmón. Sigo necesitando oxígeno, oxígeno. Para papá, papá, la pa, para papá, para papá, papá, la pa, para papá, para papá, para pa. Por un poquito de caridad vendo mi vida al diablo. Juro ser el corsario, juro y mientras juro digo qué barbaridad. No me voy con cualquiera, prometo mientras pueda que falte lo que quiera menos oxígeno. Y es que no tengo aire, me falta en el pulmón. Lo que yo necesito es oxígeno. Y es que no tengo aire, me cuesta respirar. Ya no cuento los minutos, ya no cuento los minutos. Y es que sigo sin aire, me sigue faltando en el pulmón. Sigo necesitando oxígeno. Fusión impertinente, hastío devorante, Murcia Radio Fusión. Agua salada que me causa estragos, quien pudiera evitar este trago. Agua salada que me causa estragos, quien pudiera evitar este trago. Agua salada que me causa estragos, quien pudiera evitar este trago. Eres ese día con la luna en todo lo alto, esa lluvia que me cae de entre mil claros. Eres ese mar sin olas donde vivo, ese día de invierno en que no hace falta abrigo. Eres el naranjo borde del que no puedo comer, ese insecto de colores que entre flores no se ve. Eres ese niño a quien no gusta el chocolate, ese cuco creyendo estar con su madre. Y mi piel, antes bien mimetizada, se ha atascado en un naranja del que no puede escapar. Y me ves desde tan lejos que al llegar donde estabas en el suelo hay una zanja y tú no estás. Y yo bebo agua salada. y yo bebo agua salada, y yo bebo agua salada. Pero tanto te dio el sol que al final mis pies abrazas, como esa sensación de por fin llegar a casa y que dentro no haya nadie que te quiera saludar. Eres esa estrella que brillando me ilumina en una noche que antes era oscura y fría, hasta que quemó la culpa. Qué ironía que está muerta. Esto se adivina y mi ser que no trata de imponerse a las leyes de esa extraña tu naturaleza se alimenta de ese hueso sin pereza y se enreda sin remedio en la maraña de sentir lo que no sientes sin moverse. Antes bien mimetizado, atascado en un naranja del que no puedo escapar. Ves desde tan lejos que al llegar donde estabas en el suelo hay una zanja y tú no estás. Y yo bebo agua salada. Y yo bebo agua salada. Y yo bebo agua salada. Y yo bebo agua salada. Agua salada. ¿Quién pudiera evitar este trago? ¿Quién pudiera evitar este trago? Agua salada que me causa estragos. ¿Quién pudiera evitar este trago? ¿Quién pudiera evitar este trago? Eco del fenómeno musical murciano. Escucha una cosa. Normal, más bien tímido, no le gusta mucho hablar. En la escuela nunca hubo fracaso. Tuvo un buen curro, casa y me caso. Llega la noche y se pone a jugar. Bolsa con alambre y se empieza a rayar. Ya está en su ambiente, alto standing. Ya menor embiste, cristal le invite. No se resiste. Como esperías, tus historias. Sé feliz y deja a la gente vivir. Tira pa' tu casa andando y te lo vas pensando. Histerías, tus historias. Sé feliz y deja a la gente vivir. Que si quieres sistema tienes. Que si quieres miserias tienes. Y a quien señales de idiota tienes. Por una vez deja de compararte, criticar y rebajar a los demás. No puede mejorarte, esto es así aquí y en todas partes. Y de una vez aprende que al que escucha también ofende. Yo funky. Quiero. Más amigo que nunca. Oír que dices del pasado me asusta. No para de rayarme desde el principio hasta la chuta, chuta. Sin diálogo, solo monólogo. Vete con tu rulo al aseo, estoy igual de solo. Sin diálogo, solo monólogo. Vete Vente con tu rulo al aseo, estoy igual de solo. Mis heridas, tus historias, sé feliz y deja a la gente vivir. Y tira pa' tu casa andando y te lo vas pensando. Deja de compararte, criticar y rebajar a los demás. No puede mejorarte, esto es así aquí y en todas partes. Y de una vez aprende que al que escucha también ofendes. www.murciaradiofusion.org. Me gustaría que me dieran una casa, un trabajo y eso. Llevo ya 2 años para la puta calle. Yo no quiero dinero ni nada, solamente quiero trabajar, cambiar de vida y no sé. ¿Quién paga por? Yo solamente te pido una puta oportunidad, nada más que una. www.murciaradiofusion.com. Dedicado tiempo ayer. Murcia Radio Fusión. Y si quieres hacer eterno este podgrama, apropiátelo descargándotelo desde nuestra página web www.murciaradiofusion.org. Arrepentido de cosas que no dije, y si te va loco perdido, arrepentido, estaría si a la cueva del cubo no hubiese venido. Aquí en Murcia Radio Fusión. para todos ustedes. Ropero y la niña del bolso. Le, le, le, le, le, le, le, la niña del bolso. Bueno, muy buenas noches. Yo soy Fran Ropero y estoy aquí con esta gente que son unas máquinas presentando lo que viene siendo nuestro disco, que llevamos tarde, que lleva muy poco tiempo en el mercado, pero que seguro que os va a gustar mucho.